años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, o muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, soportando el calorón, que bueno, además está decirte, en verano va a hacer calor, pero está duro. Pero hay cosas más duras y más difíciles, ¿no? Estábamos leyendo la declaración de los compañeros de la Unidad Popular Frente a Trabajadores de Colonia con respecto al drama para los trabajadores de esta empresa japonesa, Yasaki, que por WhatsApp le avisa a la gente que se quedó sin trabajo. Y esto da para analizar más en profundidad, pero una sola mención. Cuando hablamos nosotros de revisar y terminar con las exoneraciones al gran capital, nos dicen, pero ¿y entonces no vienen? A esta no le faltaba nada. A esta no le faltaba nada. Ni terreno compraron. Y se fueron. Esa es la lógica del gran capital, de las multinacionales. Entonces, si habrá que pelear por cambiar esta realidad, por plantearnos otro modelo de sociedad, otro modelo económico, apostando también a desarrollar nuestras fortalezas y también en la construcción de una sociedad distinta. Pero hoy veníamos con otro tema. Primero, saludar a los compañeros, ayer lo hacíamos, pero hoy queremos reiterar, a los compañeros de Soriano y de San José, que en esta semana que pasó cumplieron con la formalidad de las convenciones departamentales y ya están definidos el compañero Raúl Perdomo en Soriano como candidato a la intendencia, el compañero Darío Camilo como candidato a la intendencia en San José. Pero más allá de las candidaturas, ahí está la Unidad Popular Frente a Trabajadores en el terreno de la lucha política, en la etapa esta que se nos plantea. Ayer que hablábamos con Darío, no alcanzó el tiempo, pero cada una de las definiciones del programa departamental que los compañeros han ido elaborando son la contracara del modelo neoliberal. De ahí la importancia de ir a ese debate y de llegarle a la gente con este planteo. Nosotros, esta semana están las convenciones, el sábado hay tres convenciones. Tenemos acá en Montevideo la convención departamental. La convención arranca a las 5 de la tarde, así que a todos los convencionales le pedimos estar a partir de las 4 y media, porque hay que pasar por el registro de la corte. Y a las 6 es el acto de lanzamiento de la campaña. Este sábado 8 en convención 1165. Los compañeros de Canelones lo hacen en la costa, ahora no recuerdo bien en el lugar, mañana vamos a pasar el dato concreto. El sábado también se hace la convención en Maldonado, y bueno, y las otras que se van a ir haciendo en el correr de la semana hasta el 15, que es la última fecha que se admite para la convención. Pero ya en el ámbito más político, ayer y anteayer salió con mucha fuerza el tema del diálogo social que convocará el gobierno entrante para discutir los cambios en lo que ellos llaman la protección social, que nosotros decíamos la seguridad social. Y nosotros queremos plantear nuestra visión sobre cuál es el objetivo que persigue el gobierno entrante con la instalación de este diálogo social, involucrando, obviamente, al gobierno, a las patronales, a las AFAP, los bancos, los trabajadores y otros actores sociales. Y no estamos cuestionando acá la decisión de organizaciones y de concurrir a, si te convocan, de ir al diálogo. El problema es ubicar, nos parece a nosotros, para si vas preparado y vas sabiendo de qué se trata y cómo actuar. Quien convoca el diálogo, este gobierno, a partir de la OPP, con el equipo económico del Fondo Monetario Internacional atrás, tuvieron una posición muy clara en rechazo al plebiscito que se impulsó, que impulsamos por la seguridad social con los tres puntos claves de la papeleta del sí. Hicieron campaña en contra. Polgar, que es el ejecutor de este diálogo, va a ser el con Arín, y digo, con todo el equipo económico atrás, pero Polgar, Odone, Valcorba, Álvaro García, fueron punta de lanza en contra del sí. Entonces, convocados para discutir las transformaciones a la actual situación de la seguridad social, vamos a estar, o va a estar ese diálogo, en una composición en donde vos vas a tener quienes representan al gobierno claramente definidos, ¿no? Lo que dice el propio programa del Frente. Tres pilares de la seguridad social que incluyen el ahorro individual. Y cuando le preguntaron a Odone qué quería decir sin fines de lucro, dijo que no sabía, porque no puede haber ahorro individual sin fines de lucro, porque el manejo tiene que ser, bueno, todo lo que ellos dicen. Con respecto a la edad, plantean el buscar llegar a que en algunos lugares puedan jubilarse antes, obviamente con una tasa de reemplazo menor, o sea que la suba de la edad va a estar planteada. Y podríamos seguir hablando sobre cuáles son las condiciones o la base programática a la que parte el gobierno entrante. Obviamente, del lado de las patronales, del lado del sistema financiero, del lado de las AFAP, el planteo es mucho más radical todavía. No sé si van a convocar a los partidos políticos, pero si convocan a la coalición, obviamente a la coalición que estuvo en el gobierno, obviamente van a cinchar en el mismo sentido. Y desde el punto de vista del movimiento social, va a tener un movimiento obrero que también está dividido. O un movimiento sindical que también está dividido. A las claras quedó claramente patentado en el plebiscito, sindicatos grandes y enteros que no hicieron campaña. Es más, que hicieron campaña en contra. Entonces, ese es el escenario que se plantea para este diálogo social. Entonces, obviamente, quienes concurran tendrán que ir preparados para enfrentarse a esta realidad. Y puede servir una instancia de estas para llevar con firmeza y claridad y fuerza el planteo que se hizo en la batalla por el plebiscito. Para desnudar o dejar en claro quién está, una vez más, quién está de cada lado. Porque aquí lo que nos puede matar es el posibilismo. Entonces, lo menos malo. Obviamente que si luchás para mejorar algo, podemos mejorar también. Pero tener claro que acá la seguridad social, o la protección social, como le quieren llamar ahora, solo tiene perspectiva de resolver sus problemas si se elimina el sistema de las AFAP, el principal elemento de desfinanciación del sistema de seguridad social. El saqueo, el robo que el sistema financiero ejecuta sobre el ahorro, sobre la plata de los trabajadores. plata que es descontada con un destino concreto, el dar la protección social que implica la seguridad social. Queríamos plantear esto porque hemos visto con mucho énfasis, y el presidente entrante decía, bueno, el diálogo servirá a ver cómo está la situación, que hay que para mejorar, lo que haya que cambiar se cambia, ese relativismo en el que nada queda claro, porque la verdad no quieren aclarar nada. Nosotros decimos, en este tiempo que se viene, más vigente que nunca, el planteo y la bandera de los tres puntos de la papeleta blanca del sí, como el camino verdadero, el verdadero camino, casi que el único, que nos permitirá pelear para salvar la seguridad social, esa herramienta de distribución de la riqueza que garantiza o intenta garantizar a los más desposeídos poder solventar algunas de sus carencias más grandes. Se vienen tiempos de mucha firmeza. Y decimos nosotros que en este camino que emprendemos ahora de cara a la elección departamental, en el debate político ninguno de estos temas puede quedar al margen. Porque la vinculación entre lo nacional y lo departamental tenemos que colocarla con mucha fuerza arriba de la mesa. El seccionar las cosas, el separar las cosas, solo sirve, ¿no?, a aquellos que quieren de alguna manera mantener este estado de cosas. Así que, estimados oyentes, se nos fue el tiempo. La convocatoria a todos los compañeros convencionales a prepararse para el sábado y a invitar a todo el mundo, a todos los compañeros, compañeras, amigos, a sumarse el sábado a las 6 de la tarde a este acto de lanzamiento de la campaña acá en Montevideo. Harán lo propio los compañeros en Canelones y en Maldonado para salir a la calle a reivindicar la necesidad, a dar la batalla por la reconstrucción de la izquierda que lucha. Nos encontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.